al pasar la olla, Betty. Sí, seguimos a pasar la olla. Y ahora tenemos, les contábamos que en la plaza, para la concurrencia, había estado el grupo Se Dice de Mí con la obra Grito. Y bueno, ahora tenemos el elenco acá. Vamos a hacer una rondita. Imagínate, a la vecina, al vecino, se imagina una rondita de chicas que le va a contar cómo les ha ido, qué ha pasado, porque además ya tienen las devoluciones. Las chicas hicieron luego una pequeña ruedita de devoluciones, de impresiones de la gente. No sé si les funcionó. A ver, preséntense un poquito. La tenemos, a ver, a la Gaby. Bueno, yo soy Gabriela Senda, convocada para dirigir el espectáculo, que en realidad es una mirada hacia estas historias y ver cómo se pueden ir tejiendo dentro de la escena. Y bueno, fue muy interesante la recepción que tuvo la obra, que estábamos como muy expectantes nosotras, de los espectadores, a ver qué era lo que, espectadoras, porque eran casi todas mujeres, qué era lo que iba a suceder en este lugar que es Chacras, en esta plaza de Chacras. Ya le contamos una diferencia a la gente, a lo mejor salíamos todas corriendo en un momento, claro, pero la gente sabe, ya estábamos preparadas las llaves del auto. Y la verdad que somos prejuiciosas, no por nada, digamos, pero fue maravilloso. La gente tuvo mucha atención, mucho respeto, se emocionaron. Evidentemente el problema de género va más allá de las clases sociales, porque es transversal. Por más de que creo que en algunas clases hay mujeres que están más vulneradas todavía, pero esto es un problema de todas y de todos. Eso es como un poco, bueno, lo que quería compartir. Ahora sí, así le dejo la palabra a mis compañeras, a Paula Pérez Díaz. Paula, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué historias se cuentan en esta obra? En esta obra se cuentan, digamos, cuatro historias, pero creo que también se cuentan muchas otras. Pero es una mujer en situación de aborto, una mujer en situación de prostitución, una mujer golpeada y una niña abusada. Bueno, nada que ocurra en la realidad. Nada que no ocurra en la realidad. Y bueno, creo que fue interesante también hacerlo acá, porque fue un centro de salud y hubieron algunos pacientes, pero muchas de las personas que vieron la obra son las mujeres que trabajan en el centro de salud. Y creo que también ahí es un lugar donde tenemos que hacer cosas, porque son ellas muchas veces las que recepcionan muchas de estas historias. Que de repente a veces, incluso yo misma lo pienso, digo, como que son historias muy fuertes, muy, pero la realidad es que pasan todo el tiempo y que nos atraviesan a todas. Y creo que es interesante que también las mujeres, y había dos hombres, pero todas las demás eran mujeres que trabajan en el centro de salud, como que también trabajen sobre esto, porque son quienes recepcionan todas estas historias y quienes trabajan, digamos, cotidianamente con esto. Acá está bueno apuntar que en general la formación académica de cualquier profesión, o de la mayoría de las profesiones, no tiene mirada de género y no introduce la temática de la violencia. Y vamos a agregar otro detallito, que dentro del mismo ejercicio profesional de las médicas, por ejemplo, hay violencia entre profesionales, ¿no? Hacia la doctora, hacia la médica, la profesional también lo padece puertas adentro en su ejercicio profesional, ¿no? Pienso que todas esas cosas se atravesaron por la cabecita de estas chicas que estuvieron viendo la obra muy atentamente, porque la verdad es que estuvieron con un silencio y una concentración, y en un momento se vio, a mí me encanta mirar los rostros, porque dicen muchísimas más, mucho más que las palabras, ¿no? No sé si lo sintieron así, si quieres seguir, vos, Paula, vos, María. Yo, María, el personaje de María, la historia de María, y yo soy Eliana. Sí, la verdad que se sintió un público súper receptivo y la verdad fue muy emotivo. Aparte le pusimos mucha onda, me parece, la función. Y en relación a lo que vos decís, nosotros trabajamos sobre la violencia obstétrica en la obra. María, que está en situación de aborto, llega a un hospital y en vez de atenderla y darle, o sea, garantizarle derechos que deberíamos tener, la acusan, llaman a la policía, la maltratan, la amenazan, la denuncian. Entonces son muchas formas de violencia que vivimos las mujeres y que en general hay mucho prejuicio dentro, se juega mucho la moral y no la profesión como ser profesionales de la salud, pero también hay profesionales que están comprometidos, que vienen cuestionando esto, que también luchan por transformar esta situación. María, el personaje que haces, además es muy jovencita. Es una joven de 17 años. Y bueno, en ese caso parece que además se la carga de irresponsabilidad, ¿no? De cabecita loca. Hay un, debe haber como todo ese juicio detrás cuando la niña se presenta. Y convengamos que el tema aborto no es de las chicas de 17. Las mujeres que están escuchando la transmisión en este momento miran para adentro, miran hacia los costados y descubrimos todas que tenemos más de una historia que contar al respecto y no son niñas, somos mujeres que... Porque además no sé por qué tenemos que ser infalibles, ¿viste? Hay una cosa así de que la mujer siempre se tiene que, no sé, tenerla clara, ¿no? Sí. Siempre... Perdón, no, yo decía una cosa, incluso, digo, también cuando va al el personaje de María, que va al médico y la doctora le dice, bendiciones, estás embarazada, porque se supone que las mujeres queremos eso, entonces que es una buena noticia, porque además creo que se atraviesa como esto, que decíamos, como son historias puntuales que por ahí... digamos, que están llenas de cosas universales que nos pasan a las mujeres. Tal cual, tal cual. Eso es así. Bueno, y también tenemos la historia de una niña abusada. Sí, ¿qué tal? Yo soy Carla. Y bueno, esta historia, digamos, es muy fuerte también desde mí misma como actriz y como docente, porque realmente nosotros nos encontramos en las escuelas con muchísimas de estas problemáticas, ¿no? Con niñas violentadas, con niñas abusadas, con situaciones que a veces no sabemos cómo manejarlas, pero bueno, creo que ahora, digamos, la escuela está cumpliendo una función muy importante, que es la de contener, que es la de denunciar, que es la de decir que esto no puede seguir sucediendo. Yo por ahí pensé siempre en darle como una vuelta un poco más, no sé, teatral o poética la historia, pero la verdad es que cada vez que la hago es como pensar en todas, ¿no? Y quién no ha pasado por esta situación. Bueno, acá voy a agregar un detalle para la gente que está escuchando, y es decir esto, ¿no? Que muchos de los casos, la mayoría de los casos de abuso ocurren en el seno familiar. Sí. Sí. Esto para tener en cuenta, digo, no viene un tipo desconocido y aprovecha la niña. No, es aquella persona de confianza, aquella persona, digamos, con intereses de juego, que debería cuidarnos exactamente. Y bueno, y surge justamente esta situación. También hablábamos, por ejemplo, en el SUTE, que hicimos la función, esta historia de, bueno, las madres laburantes, que necesitamos dejar a los niños a veces con alguien que no los cuiden, depositamos esa confianza... y aparece este tipo de situaciones, ¿no?, sumamente jodidas y que marcan después la vida, digamos, para siempre. Porque además hay que tener en cuenta que una niña no termina de entender la gravedad de lo que está viviendo y además pesa la desconfianza por ser niña. Cuando quiere decirlo, no te creen. Se siente culpable también, porque uno no termina de entender qué es lo que está pasando. O sea, eso es como... A mí me ha pasado, se ve mucha gente que cuando sos niña no entendés lo que pasa en realidad. O sea, si es cariño, que es algo afecto... Claro, y no sabes si qué significa, y ahí es donde me parece que esto de ponerlo como un tema, digamos, en el tapete, ya sea con los niños pequeños, en las escuelas, en las casas, hace que de esto sí se pueda hablar, para que no suceda. Sí, la educación sexual en las escuelas, la educación integral, es como súper necesaria y es como una de las cosas que reclamamos también en la obra, que María lo dice, ¿no? Tal cual. Bueno, y hay una... Tenemos la parte musical de la obra que le da como una ternura... Hay un mensaje fuerte detrás de lo que se dice, pero viste que la música parece que como que no te puedes resistir, y entonces el mensaje es más terrible todavía. Y para eso la tenemos a Daniela Trovati y a María, que es la nuestra traversista, la flautista. Daniela la conocemos. A ver, la vecina del vecino no me puede decir que no conoce a Daniela Trovati, porque ponemos la música de ella, porque ha colaborado en la radio, ha estado en los programas. Sí, es verdad. Así que bueno, mandarle un saludo a toda la gente de Radio Cuyún que nos está escuchando. Sí, la verdad que bueno, estamos muy contentas con María, que le ponemos la música a estas escenas tan fuertes y tan cotidianas de las mujeres. Yo quería destacar una parte de la obra, que hacemos una tonada cuyana, que la canta Juanita Vera, bueno, nuestra representante cuyana, la ballina por excelencia. Y ella suele cantar la Calandria Cantora, justamente, que es una tonada muy, muy conocida, que es un himno en la valle. Y cuando te pones a analizar la letra, bueno, habla justamente de una calandria prisionera, este pajarito que le cortaron las alas. Entonces, la canción está tan naturalizada dentro del palo cuyano, que todos los cuyanos lo ven haciendo el grito cuyano, que les encanta, ¿viste? Que nos encanta. A mí también, yo me siento así súper identificada, pero también veo que ese doble mensaje que inserta la canción en el subliminal de la gente, ¿no? Donde te está contando la historia de una mujer prisionera, una mujer que maltratada. Entonces, bueno, y de esa manera también poner en el tapete, como dice la Gaby, esa ironía del cuyano, la música cuyana, y que aparenta estar todo bien cuando realmente está todo mal. Sí, eso es muy cierto. Puesto en ese contexto, la tonada debe tener como otro peso, ¿no es cierto? Me imagino que la gente ahí sale de qué linda la melodía y entra, opa, mirá lo que está diciendo, si la he escuchado 20 veces a la Calandria Cantora y nunca me di cuenta. ¿Puede ser así? Esa es la idea. María, decime. Yo iba a decir algo que a mí me resonó de lo que dijiste del ámbito profesional, ¿no? Que un poco también lo decimos en nuestras presentaciones, de que por ser músicas o artistas, no, como que no nos cruza la política y el compromiso social, y en realidad es una forma de vida que uno asume, ¿no? Y nada, eso me parece importante, ¿no? Como que tenemos ese compromiso de unir el arte con algo que va más allá del escenario, va más allá de la intimidad, ya es algo como de todas. Bueno, ese fue un pensamiento que vos compartiste con la audiencia, diría, que dijiste que habías encontrado la manera de unir algo que te gustaba mucho con algo que le daba como un peso, y además era, fortalecía, era más lindo todavía hacer lo que uno le gusta, y que además tenga como ese peso, el compromiso político, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Sí, ni hablar. Bueno, yo no consigo el arte sin compromiso político, que me perdonen los que no piensan como uno. No digo que todo el tiempo estemos agitando la revolución, pero por ahí. Y vamos a ver, la Fabi Riera no ha dicho nada. Estaba haciendo sociales. La obra termina con unos carteles, con unas pancartas que fortalecen todavía más el mensaje. Esto fue pensado así, Fabi, ustedes lo idearon. Hay un cartel que tiene nombres. Es que a mí me mata ver el grupo de nombres de mujeres, porque en todas yo reconozco un rostro. En todos esos nombres reconozco el rostro de alguien que no la ha pasado bien. Bueno, eso precisamente la Pauli, que le tocó hacer los nombres, ella comentaba que en un momento se equivoca en un nombre y se da cuenta que en realidad cualquier nombre puede ser con cualquier caso que ya conocimos. Que cualquier nombre daba con cualquier caso que ya conocimos, que somos, desgraciadamente, muchas las mujeres que pasamos, yo creo, bueno, ya lo dice mucho, que todas las mujeres hemos pasado por mismo una situación de abuso en nuestras vidas, y creo que la obra tiene mucho de eso, recupera a partir de historias personales, cosas que, si bien son personales, no son individuales, son sociales. Y el tema de los carteles simula una especie de marcha, en realidad, que tiene mucho que ver con lo que está pasando. Yo creo que viene creciendo un montón el movimiento de mujeres y tiene que ver con el encontrarnos, pero también con el salir a la calle, porque no solamente nos encontramos a encerrarnos, sino que nos encontramos a salir y a reclamar. En eso también el nombre de la obra. Lo que tiene de bonito nuestras salidas a la calle, nuestros encuentros, es que salimos no solo por nosotras, sino por muchas que a lo mejor no están pudiendo, no se están animando, están complicadas, digo, cada una de nosotros se carga muchas mujeres más, ¿no es cierto?, a la par, y yo creo que la obra es eso también, ¿no?, son simbólicamente cuatro historias, pero realmente son 400.000 en el fondo, ¿no, Fabi? Sí, totalmente. Los monólogos, de hecho, eran sacados de historias reales, mezcladas con otras, pero siempre personas muy cercanas en el origen de la obra, cosas que nos habían pasado, muchos testimonios de los encuentros de mujeres, que yo creo que nada de lo que sucede en la Argentina sucede al margen de ese movimiento impresionante que hemos sido capaces de hacer en la Argentina, totalmente independiente de todo y muy poderoso. Entonces creo que tiene mucho que ver con lo que está pasando actualmente. Bueno, entonces les agradecemos a las chicas, la obra sigue girando, va a seguir presentándose, obviamente, me imagino. ¿Saben cuándo, saben cómo? En realidad la idea para este año es ir a las escuelas, eso es lo más fijo que tenemos por ahora, pero quería comentar que, bueno, si hubiera alguien interesado en llevar la obra a algún centro de salud, a algún centro cultural, a donde sea que se les ocurra que la obra puede llegar a servir para reflexionar o como para despertar o para generar debate, hablar, encontrarnos, lo pueden hacer. Y pueden ubicar a Oriela o a Paula, que les van a en la página de Facebook también. Seguimos en Facebook, como se dice, mi elenco de teatro. Pueden buscar, contactarnos, y ahí tratamos de coordinar para hacer la obra ahí. Si no, Gaby, también nos puede dejar algún contacto. Dejo mi teléfono, que es 261-4853-882. Y bueno, el nombre de cualquiera de las aquí presentes que va a escuchar nuestros nombres pueden también ubicarnos. Y si no, como dijo Dani en el Facebook, se dice de mí el elenco de teatro, o si la googlean, dicho va a salir la obra. Así que muchísimas gracias a la Radio Cullum por estar siempre presente, a Mariela, amada y querida compañera. Estamos todas, chicas, así es que vamos en el mundo. No, es lo que corresponde, y me parece, a ver, le ponemos peso a la obra porque lo tiene, le ponemos la cita porque esto lo tiene, porque creemos nosotros en nuestro compromiso de comunicadores y de comunicadoras que es lo que hay que hacer. Y además porque vemos el esfuerzo que hacen, la gente no lo sabe, pero esto es a pulmón. ¿Ustedes creen que el artista es un bote? Sí, somos unos bodegas. Pero hay detrás un gran compromiso, por eso yo entiendo lo que hacen las chicas. Así es que, bueno, es para disfrutar y para aprovechar también la oferta que ellas han hecho. Sería muy bueno que esta obra llegara a muchas escuelas, no solamente por las niñas y los niños, también por las docentes, también por las madres de esas niñas y esos niños, las abuelas, las tías, etcétera, que siempre están en el escenario, porque la escuela, ustedes saben, es un lugar que concentra un sector de la sociedad interesante. Bueno, les agradecemos nuevamente. Muchas gracias. Para lo que gusten. Acá estamos. Para lo que gusten. Ahí está el agradecimiento conjunto. Y vamos a ir a un pequeñito corte y volvemos con la última entrevista. La última entrevista del cierre acá desde la Plaza de Chacras. Estamos con la Radio Cullum. 89.3. Un temita, Michael. Gracias. Mujeres esclavas, negros domesticados, niños abandonados. Cuerpo encomendado, camino difícil, aunque te toque la mina, recuerda siempre a tu guaguita. Grito africano, zambito mezclado, que todavía te sientes en la sangre del cuyano. Naricita verde que ya viene, llévate a tu niño lejos, que los colonos ya vienen. Ay, de quina, habitante del valle Huentota, la llegada del blanco fue tu derrota. Tierra azotada de injusticias, comunidad dormida, sometidos silenciosos, silenciosos vivientes. cazador y flechero, suelto y ligero, plumitas adornan.